Y bueno, reinados, fashion, pasarelas, modelajes infantiles, son una forma de afectar el libre desarrollo de una infancia normal, la que viven la mayoría de los niños, el juego. El jugar con sus muñecas, con sus muñecos, con sus aviones, sus carros, estudiar, salir a paseos, ir a un cine, ir a parques, estar en los centros comerciales, en fin. Todo eso se ve afectado cuando a los padres, especialmente a las madres, se les da por volver, por general es un estilo de vida. Niñas, particularmente a una niña, porque tienen unos intenciones que tal vez no cumplieron ellos mismos o ellas mismas en sus propias adolescencias, juventudes, infancias. Entonces, quieren que sus hijos sean o sus hijas sean reconocidas, que tengan que ponerlas muy lindas, que hagan sus pasarelas, que sobresalgan entre las otras. Entonces aquí están estimulando también la competitividad, y que especialmente sean muy reconocidas, y a veces eso también tiene unas condiciones de dinero, de televisión. O sea, estamos hablando como en general, pero también hay unas ciertas especificidades de qué tipo de eventos estamos generando. Eso hace que estas niñas que van creciendo van generando unas subjetividades pues como del cuerpo, pero del cuerpo al servicio de los otros, y son, por supuesto, presionadas también por sus madres en dietas que flagelan el cuerpo, que dañan unos estilos de comer de los niños que son normales. Quieren comerse sus helados, sus papas, sus bizcochos, sus papitas, sus hamburguesas. Y pues entonces, como no pueden engordar porque son reinas, son reinitas, entonces también se les somete a dietas, se les somete, mientras las otras niñas están jugando con sus muñecas, ellas tienen que estar ensayando, modelando, tienen que estar midiéndose vestuarios con unas disciplinas que no les corresponden, porque empiezan a vivir una vida que no les corresponde, que es una vida de adultas, porque nosotros, las personas más grandecitas, vivimos o vimos en nuestra infancia que las reinas eran grandecitas, eran jovencitas de 17, 18, 19 años para arriba, ya eran grandecitas, ¿no? Ahora las niñas están empezando a los 5 años porque son muy lindas, y de ahí para adelante, entonces las quieren vincular a la televisión, y son niñas que se desadaptan de una condición de ser niña, de ser, y de pasar a un lugar de adulta. Casi que también le hablamos aquí. Sigue grabando. Casi que también pasamos aquí a un estado también de explotación laboral que hacen las madres y los padres de estas niñas, que es una forma de maltrato y de violación a los derechos humanos de las niñas, porque las niñas tienen que ser niñas y vivir como niñas. Y estas desadaptaciones, pues ya hemos tenido con el tiempo se vuelven en consumos de drogas, consumos de alcohol, en una vida pues muy disipada, muy desordenada, pues porque no han cumplido las etapas que deben cumplir. y están cumpliendo unos sueños que no son los de ellas, por supuesto, son sueños de los adultos, son sueños de las mamás especialmente, que ejercen este tipo de presiones a sus hijas. Y por supuesto que al lado de esas presiones pueden ir maltratos emocionales, maltratos físicos, peleas, porque mientras la niña quiere dormir, la mamá quiere que trabaje, o mientras la niña quiere jugar, la mamá quiere ponerle las disciplinas. Y todo eso pues genera riñas también, porque las niñas tienen su derecho a manifestarse en contra de lo que de eso, porque ellas pues no es que quieran hacerlo, pues de pronto un ratico como juego, porque como juego lo pueden ver, pero cuando se vuelve una disciplina y una cantidad de acciones cotidianas que irrumpen en sus procesos, pues por supuesto tiene que haber dificultades en las relaciones de de los padres y las niñas, y por supuesto se empiezan a dar esos tipos de maltrato, otros tipos de maltrato, porque realmente en los reinados o en ese ejercicio de enseñarlas a ser reinas, pues por supuesto que hay un tipo de presión permanente y un maltrato permanente que queda en la subjetividad de estas chiquitas y van empezando también a generar un tipo de autovaloraciones y estereotipos de ser bella, de hacer dieta, y entonces tenemos niñas anoréxicas que a los 6 años, 7 años están haciendo dietas en sus colegios para no engordarse, porque hay unos ideales y unos imaginarios de mujer y de mujer famosa. Entonces tenemos la televisión, tenemos los realities y qué bueno ser famosas también, y entonces empiezan a alterarse esas dinámicas del ser niña. Y por supuesto, no solamente el maltrato desde afuera, de afuera, es exterior, sino también hay una condición psicológica que hacen que ellas mismas se dañen, empiecen a dañarse con el tiempo, porque esto se empieza a volver un estilo de vida, empieza a generar una propia subjetividad, unas propias valoraciones y prácticamente la autoestima o autoconcepto empieza a basarse en un sentido de ser aprobadas por los demás, de ser reconocidas y por supuesto entran en unas dinámicas superfluas, donde ya con el tiempo son las cirugías y en fin, esto empieza a desatarse y a desarrollarse una cantidad de elementos donde cada vez su autoestima depende más del exterior que del interior. Y por eso pues tenemos esos estereotipos culturales de linda pero tonta. Por supuesto no es la regla. Por supuesto hay mujeres muy lindas que son muy inteligentes, pero pues quienes han basado su vida en un estilo de aprobaciones por ser bella y por estar en esas condiciones, pues tienen que generar eso, superficialidad y poco contenido y desarrollo emocional y en su ser, muy poca condición de estima propia y mucha superficialidad también en las relaciones que establecen con los demás.